que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días a la audiencia de la 36, buenos días compañeras, compañeros, buenos días Vicente. Aquí estamos con la audición semanal del Frente Delia Villalba de Lucha Ambiental. Para volver a la charla, a la conferencia que el 23 de febrero, organizada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida en la sede de AUTE, dio Silvia Ribeiro. Silvia Ribeiro es periodista, una gran investigadora, y esta vez que vino a Montevideo, Silvia está instalada desde hace muchos años en México, y en este pasaje por Uruguay Silvia dio esta charla fantástica que vamos hoy ya por el tercer capítulo de comentar y de irles leyendo. La conferencia de Silvia está publicada en la Juventud de este sábado, el sábado anterior y del anterior, las transcripciones de la conferencia. En esta ocasión pasamos al capítulo de desarrollo de cuáles son las falsas y peligrosas opciones del capitalismo frente al cambio climático, y especialmente Silvia se refirió a lo que las grandes organizaciones conservacionistas y las empresas y el mundo de las grandes empresas transnacionales contaminantes y de los gobiernos que albergan esas empresas contaminantes, que son las soluciones basadas en la naturaleza. Silvia dice, volviendo al cambio climático, se conocen las causas y existen alternativas. Ahora, se está trabajando en esto. Malas noticias. En cada reunión de Naciones Unidas sobre cambio climático, aparecen más y más trampas conceptuales. Lo que se promueve son más y nuevas tecnologías de alto riesgo. Esto es importante porque la ilusión tecnológica hace como si no importara lo que sucedió antes, y dicen, bueno, no importa, ahora solucionamos este daño que hicimos con una nueva tecnología. Esta ilusión tecnológica produce amnesia, ¿no? No hay que revisar nada, vamos a hacer otra cosa, hacemos un nuevo mercado. Bien, en los mercados, los gobiernos, las empresas y buena parte del mundo de la tecnología y de la ciencia comienzan a hablar de las emisiones cero negativas, fíjense, emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto?, que son las que crean como esa capa en la atmósfera que no permite que la atmósfera se enfríe, la Tierra se enfríe. Entonces dice, bueno, vamos hacia las emisiones neta cero y vamos hacia, me perdí aquí, disculpen, sí, emisiones cero negativas. Cuando hablan entonces de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, hablan de la reducción neta de las emisiones y no dicen nada, no dicen hay que reducir. Ellos dicen hay una diferencia notable entre una reducción neta y reducir. Son dos cosas distintas. Una, las reducciones netas, finalmente, son toda una serie de cálculos hechos alrededor del mundo, ahí en donde dicen, bueno, no, esto lo voy aportando yo, no está en la charla de Silvia, Silvia es más precisa, pero me parece que hay que aclararlo. En un lugar se emite más, en otro lugar no se emite, sacamos la cuenta, hacemos una media y decimos, bueno, la emisión neta es cero. ¿Por qué? Porque uno no emite nada aunque el otro sigue emitiendo. Por supuesto que siguen emitiendo los países y las empresas que nos han llevado a esta situación tan cercana a la catástrofe, ¿no es cierto? Volviendo a Silvia. Silvia dice, el panel intergubernamental de expertos ha dicho, tenemos este problema, pero no dice que tenemos que terminar con el capitalismo, que es más o menos lo que se está viendo que es causante del problema. Se dice, vamos a reducir la cantidad de emisiones haciendo otras cosas. ¿Y qué cosas? Inmediatamente aparece un nuevo concepto que se generaliza a partir de las empresas y gobiernos más contaminadores. No proponen reducir la emisión de gases de efecto invernadero, sino que llaman a hacer algo que ellos llaman neutralidad climática o esta famosa emisiones meta cero. Las trampas del meta cero, descritas de manera muy esquemática, bueno, sería algo así. La industria del petróleo y el gas de Estados Unidos y Canadá planea una expansión enorme. Este es un plan que iba del 2019 al 2024. Una expansión del 85% de la industria global. Según una de las redes de estudio climático, esta expansión del 85% que planean Estados Unidos y Canadá nos garantiza el aumento global de más de 2 grados en la temperatura del planeta. Esto ya es un disparate, ¿no es cierto? Seguimos con las trampas del el cero neto. La industria de los combustibles fósiles recibe 6.000 millones de dólares anuales en subsidios. Eso representa aproximadamente 11.500 dólares por minuto que le estarían cayendo a Total, Shell, BP, Chevron, Eni, que es una petrolera con capitales españoles. Estas empresas, Total, Shell, BP, Chevron y Eni, anunciaron mezclas de compensaciones. Las mezclas de compensaciones, las soluciones basadas en la naturaleza y geoingeniería, especialmente en la captura y almacenamiento de carbono. Hay que decir que además de riesgosas, estas tecnologías no existen o no están desarrolladas. Las tecnologías a las que hace referencia estas grandes multinacionales, transnacionales de los combustibles fósiles, del petróleo, del carbón, hacen referencia a tecnologías inexistentes o que están en proceso de una experimentación que, bueno, no sabemos a dónde va a ir a dar. El concepto de cero neto permite seguir aumentando las emisiones y compensarlas. ¿Cuál es el negocio? La primera trampa es esa de cero neto. Cuando ustedes oigan esto, ya saben que está mal. cuando ustedes escuchan la palabra cero neto, ya saben que es, hay algo malo que se oculta detrás. Porque no es una acción de disminución real de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para producir estas compensaciones, se habla de compensar clima y biodiversidad. ¿Qué es compensar en biodiversidad? Que se puede destruir todo un bosque si se conserva otro bosque en otro lado. Las compensaciones en clima es lo mismo. Se dice, por ejemplo, que Alemania puede seguir emitiendo tantas emisiones de gases de efecto invernadero porque Kenia, Ruanda, Guatemala no van a emitir. Así se compensa. Pero la trampa es que anteriormente a que Alemania aumente sus emisiones de gases de efecto invernadero, anteriormente a eso, ni Kenia, ni Ruanda, ni Guatemala emitían gases de efecto invernadero. Por lo tanto, cuando Alemania emite más contribuyendo más al cambio climático. El otro gran invento de esta gente, y ya vamos a retomar a Silvia Ribeiro de nuevo, el otro gran invento de esta gente, que cuenta además con un apoyo, y eso hay que tener prestar mucha atención en las informaciones que uno recibe, porque esta gente cuenta con mucho apoyo de grandes organizaciones conservacionistas transnacionales con nombres muy conocidos. Volvemos a Silvia Ribeiro. Las soluciones basadas en la naturaleza, dice, ¿qué más proponen como compensación para aumentar sus emisiones de gases de efecto invernadero? Proponen una solución extremadamente perversa, cuyo concepto se empieza a utilizar en el Banco Mundial desde hace una década y es tomado por las grandes organizaciones transnacionales conservacionistas. Le llaman soluciones basadas en la naturaleza a estas nuevas soluciones. Un nombre que hasta suena bien. Sin embargo, las soluciones basadas en la naturaleza significan que en adelante todo lo verde, todo lo que está en la naturaleza, todo lo que tiene o es agua, puede ser considerado fuente que absorbe carbono. Esta es una manera de abrir un nuevo mercado, el mercado de carbono, mercados de compensaciones. Son todos nuevos mercados que se abren y que están todos vinculados a todos los aspectos de la naturaleza, en donde también incluyen la agricultura. Un ejemplo, los bosques no están en los mercados de carbono aún. ¿Por qué? Los grandes bosques. Porque los bosques no son como nosotros. Los bosques absorben dióxido de carbono y luego lo emiten. Aún no existe la tecnología para medirlo. Entonces el invento, ya que no pueden medir esto, también inventan otra cosa que tampoco pueden medir, pero que les sirve. El invento ahora es que todos los océanos del mundo están absorbiendo carbono y ese carbono esa absorción de carbono no la está vendiendo nadie. No la han transformado todavía en mercado. Todos los océanos, todas las fuentes de agua serían, según este concepto de soluciones basadas en la naturaleza, serían sumideros de carbono. uno de los sumideros más potentes del mundo son los humedales. Como sumideros de carbono, los humedales son más importantes hasta que el propio Amazonas. Pueden retener más carbono. Así que, ¿qué sería la lógica? Si los humedales son importantes lugares, territorios, formas de retención del carbono, la lógica sería dejar de devastar los humedales y además ayudar a su recuperación natural. Sin embargo, las soluciones basadas en la naturaleza lo que proponen es que una empresa, un gobierno, pueda decidir que va a restaurar esta zona u otra, y al restaurarla, esa zona se convierte en una zona para absorber carbono y una zona que nadie más puede tocar. En Uruguay, nosotros, por nuestra baja población, esto no es grave, digamos, no se ve, no alcanzamos a verlo como algo muy grave, ¿no es cierto? En México, país donde reside Silvia Ribeiro, dice Silvia Ribeiro, en México esto es un problema brutal, porque en esas zonas que ya están comenzando a ser declaradas como zonas de compensación, en esas zonas hay gente, están habitadas por gente que depende de los bosques y de sus territorios para sobrevivir. Esas poblaciones que siempre han cuidado los bosques de los cuales viven y dentro de los cuales viven, siempre los han cuidado. Y no han sido esas poblaciones las que provocaron el cambio climático. Con la propuesta de soluciones basadas en la naturaleza, se llega a las comunidades diciendo que su territorio es un buen lugar para absorber carbono. ¿Y entonces qué es lo que sucede? Se usan esos suelos como sumideros de carbono. Ahora, ¿cuál es el peligro? El peligro es que vaya Monsanto, por ejemplo, está proponiendo incluso a los pequeños agricultores pagarles para que sus campos absorban carbono. Esto lo hacen por el lado de una agricultura intensiva impuesta. Todo son negocios. ¿Cuánto se le paga a un agricultor familiar? Miseria. Para tomarle su territorio se le pagan miserias. En México se hace, se le paga a una comunidad para conservar un bosque, se le paga muy poco, y como tienen derecho a decidir sobre su territorio, entran en las comunidades, le ponen un cartel y ya después la comunidad no puede hacer más nada en el bosque. Cuando sucedió esto en México, al año siguiente de haber firmado los acuerdos para otorgar ese uso o ese no uso de los bosques, las comunidades que vivían allí que querían renunciar. Y entonces, bueno, ¿por qué? Porque esas comunidades no solo cuidaban el bosque, sino que además plantaban, recolectaban madera, o sea, la limpiaban y le daban un uso responsable a esa madera, y así lo han hecho siempre. Los bosques habitados por comunidades campesinas o indígenas son los mejores bosques del mundo. Son los mejores bosques en materia de salud en el mundo. Cuando queda un territorio en manos de las empresas ponen un cartel, área prioritaria para la absorción de carbono, y quien decide en adelante todo lo que se va a hacer en ese territorio es la empresa. El panorama es realmente siniestro. Ahora, si se resumiera, seguimos con Silvia Ribeiro siempre, ¿qué son estas soluciones basadas en la naturaleza? ¿Qué es lo que plantean? Una agricultura climáticamente inteligente para los mercados de carbono. incorporar suelos agrícolas a los mercados de carbono, manipular genéticamente plantas, microbios, animales. Son alianzas del agronegocio con titanes tecnológicos. Introducen una nueva industria de la certificación, que es la certificación de la no emisión de gases de efecto invernadero. ¿En dónde se han pergeñado estas ideas? Bueno, está la cumbre de sistemas alimentarios, en donde participan Estados Unidos, Emiratos Árabes, Gran Bretaña, la Fundación Gates, y de la cumbre de sistemas alimentarios debemos estar atentos porque Uruguay es parte. Estas falsas soluciones no son soluciones, son despojos. Una vez que un ecosistema, un humedal, por ejemplo, está designado para compensación climática, esto va a generar créditos o bonos de carbono que son instrumentos financieros. Estos instrumentos financieros se venden, se comercian en un mercado que funciona como cualquier otro mercado. Se compra a 10, se vende a 100. Es tan grosero que a uno le resulta muy difícil imaginar cómo funciona. Si lo dijéramos resumidamente, los bonos de carbono son créditos que se comercian en el mercado de carbono, ¿no es cierto? Los países desarrollados pueden financiar proyectos llamados de reducción de emisiones de carbono en otros países, pero esa disminución de carbono la acreditan como propia, como si lo hubieran hecho en su propio territorio. Hasta aquí Silvia Ribeiro, porque se me está ocurriendo una imagen. Supongamos que en el barrio se decide una política de reducción de basuras en la vereda. Entonces, yo voy hasta la otra cuadra, en donde hay unos vecinos que tienen muchas dificultades económicas, y le digo, yo le voy a pagar 10 para traerle mi basura acá. Es la misma cuadra, ¿no es cierto? Es el mismo mundo, es el mismo planeta, es el mismo aire. Y yo le pago 10 por dejarle mi basura ahí. Entonces mi casa ya no acumula, redujo, y yo puedo seguir fabricando basura que después voy a colocar en la casa del vecino. No sé si se entiende. Es tan perverso que es muy difícil a veces, nos resulta difícil creer que esto funciona, y sí está funcionando. ¿Y cómo funciona? Las soluciones basadas en la naturaleza son soluciones que realmente van a afectar seriamente a nuestro planeta aún más, porque se plantean como la posibilidad de que esas 10 grandes potencias mundiales, que son las más contaminadoras, que son las dueñas de la contaminación, producidas en sus propios países y producidas a través de sus empresas establecidas en otros países. Estas soluciones basadas en la naturaleza son extremadamente perversas porque le dan también otra forma de seguir convirtiendo a la naturaleza en mercancía. Lo que es intolerable y lo que además va en contra de las posibilidades de sobrevivir a este planeta. Vamos a retomar en la semana próxima estos temas que estuvimos desarrollando y vamos a volver de manera muy sintética con ellos y nos gustaría mucho, si a ustedes les parece bien, porque bueno, se nos termina el programa. Está en la juventud, nos vemos. Saludos, Vicente, nos estamos oyendo y conversando el domingo próximo.